Podcast educativo. Diferencia entre prosa y verso. La prosa está escrita de forma natural, mientras que el verso debe cumplir cierta medida y cadencia. La prosa no necesariamente debe rimar, mientras que en el verso la rima es fundamental. En la prosa no hay métrica, en cambio a los versos se toma en cuenta la cantidad de sílabas de cada frase. Un ejemplo de prosa sería: camino sin luz, desemboca en mi alma un dolor profundo. Te busco, pero en ningún lado apareces tú. Solo me encuentro con un aura, un fantasma, el recuerdo que me niego a soltar mientras me sumo en la oscuridad. Y el ejemplo de verso: me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me hallas desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que a los ojos se te hubiesen volado, y parece que un beso te cerrara la boca.